Esto es Re Viola. Hey, el RJ, pa. Hizo la ciudad todo ritmo, Infinite. Este es el remix, doble P, papu. Todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy.